Continuamos aquí por el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuerda que como todos los días nos puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y bueno, uno de los temas que habíamos comentado vamos a estar transitando en el transcurso de la mañana tiene que ver con la situación de la causa por las responsabilidades políticas del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, un caso que nosotros hemos seguido muy ávidamente en los últimos dos años, ya que se logró el desarchivo de la causa y volver a realizar investigaciones sobre estos, pero con la lentitud a la que lamentablemente nos tiene acostumbrada la justicia aquí en Argentina. En el día de ayer, organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos y los familiares de Darío Santillán se concentraron en las puertas de Comodoro Py, de los tribunales federales, ya que una nueva instancia de declaración se abría en relación a la causa. Estamos en comunicación con Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, para que nos comente qué sucedió ayer en Comodoro Py y bueno, y cuál es la situación en la que está la causa por las responsabilidades políticas de este hecho. Buenos días, Alberto, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, un poco para que nos cuentes qué sucedió ayer y también enmarcarlo en qué está sucediendo con la causa en lo que va de finales de 2015 y principio del 2016. Sí, ayer fue a declarar uno de los directores, en ese momento eran dos los directores del Hospital Fiorito, donde fueron para los compañeros heridos, donde llevaron a Darío y a Max. Este señor, Walter Capote, que es el segundo que declaró por orden de la fiscal, tampoco aclaró, digamos, primero que se fue la fiscal, buscó por el lado más lábil, porque sabíamos que los dos directores iban a decir de que no tenían orden de base del hospital, cuando sí sabemos que tenían orden de base del hospital, porque sabía de que había una fuerte represión. La primera que declaró fue la semana pasada, fue la otra directora que se llama Claudia Schmer, algo así. Yo también volví a reiterar de que yo no recibí ninguna orden de vaciar el hospital, sino que por lo contrario el hospital ha trabajado bien y a los heridos que no podían contener se los derivó. Este señor Valerio Capote reiteró lo mismo. O sea que de esto si tenemos que hacer algo positivo. En frío, pero muy en frío, sería que es la primera vez que la fiscal se pueda trabajar. Claro. Es la primera vez que la fiscal cita a alguien, porque todas las citaciones anteriores las presentamos nosotros. Claro. Los siete testigos anteriores, sobre todo nosotros. Ahora, nosotros pensamos que en vez de que tanto nos exige a nosotros, de que presentemos testigos, que den nombre y apellido, y nosotros de los testigos, el más potable, el más jugado, que fue el exintendente de Avellaneda, que se llama Laborde. Él le dio nombre, le dio apellido, le dio fecha, le fijó las amenazas que había recibido para que se callase la boca. Claro. Y la orden que le dieron para que no salga un video por televisión con respecto a la represión cuando baja la gendarmería hacia la estación. Yo creo que la fiscal con eso. Por eso te digo, si tengo que rescatar algo, es la fiscal por lo menos si te voy a declarar las dos personas. Pero también sabemos que estas dos personas nos llevaban a un callejón sin salida, ¿no? Claro. Porque de algo que suma la causa no suma nada. Pero lo que sí es la existencia en esto de buscar el camino, la responsabilidad política está más que claro. Venimos 14 años luchando y vamos a seguir luchando. Con los abogados adentro y con los compañeros afuera haciendo la gente, haciéndonos escuchar. Por eso también no hay que olvidarse de que hay que rescatar lo que se consiguió, ¿no? El archivo de la causa, el cambio del nombre de la estación. A fin de año, en diciembre, le confirmaron la prisión perpetua a Francia Costa. O sea que ya no tenía más recursos, no tiene más donde ir, porque yo firmé la sentencia para Macri y para Costa. Y bueno, arreglamos este año con esto, ¿no? Que la fiscal llama a declarar, que la fiscal se puso a trabajar en algo mínimamente. Y ahora, bueno, nosotros tenemos una reunión dentro de 2 semanas para ver cómo seguimos las presentaciones. que estamos acompañando, como dijiste, de distintas asociaciones, de compañeros, siempre están haciendo el aguante en todos lados, y eso es lo bueno, ¿no? Y tampoco esto de querer callar la boca, no nos van a callar la boca, pues tampoco nos van a correr a la calle, ¿no? Lo que vos decías un poco, lo del protocolo antipiquete, o sea, esto de, yo creo que, primero, hasta ahora no se puede llevar a cabo porque las protestas son miles y miles. Y segundo, esa barra basada que está teniendo el periodismo tiene un cerco cuando el periodismo tiene que ser totalmente independiente para estar en los lugares derechos, porque en esto del protocolo de piquete, esto de generar un sí, que de hecho uno de los ejemplos que se ponía en particular era qué hubiera pasado con ese día si los medios de comunicación, los y las periodistas no hubieran podido, digamos, hubieran tenido, digamos, límites o previsiones en ese sentido, ¿no? En el sentido de su accionar. Muchísimas gracias por la comunicación, Alberto. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que sigue sucediendo. Nos parece importante lo que mencionas, que aunque parezca lento o que para los ojos de algunos pueda parecer poco, en realidad en relación a la causa, a una causa de estas características, es un gran logro que ustedes han logrado con la lucha en la calle y como bien decís también con los abogados adentro. No sé si querrías agregar algo más. No, un abrazo y gracias por el aguante. Siempre van a ser, ¿no? Siempre honrando a Dani y honrando a Máximo, ¿no? Y a todos los compañeros, por supuesto. Muchísimas gracias, Alberto.